cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa, o uno de ellos, en las noches de Radio Esperantia, Confusión, tras despedir al amigo Juan Luis Pérez, que nos ha regalado un pedazo de selección impresionante. Él habla muy bien de mí, todo lo que busco, lo que intento encontrar. La música es increíble, que a veces parece que la encuentro debajo de las piedras, pero bueno, la selección que nos prepara él cada día es increíble, impresionante. Y debo decir, me parece que te lo he comentado muchas veces, que con él he aprendido muchísima música, sobre todo estilos, grupos de estos raros americanos, ingleses, impresionante la de música que sabe el amigo Juan Luis. Y nosotros, pues eso, después de recoger el testigo que nos entrega cada noche la Casa del Ratón, nos incorporamos con otros 60 minutos de música diferente, distinta, para acompañarte y compartir juntitos tú y yo. Hoy, con esta semana que hemos tenido medio rara, con ese lunes ahí medio colgado, el martes fiesta o lunes fiesta, martes que era como un lunes, hoy miércoles que es como un jueves, pues andamos algo trastocados y he pensado, pues hoy voy a abrir con un tema de un disco del 2013, pero ya jueves y viernes lo dedicaremos a lo que ya nos va llegando, que son los nuevos discos, con ya en la fecha 2014. Me han llegado 4 ya, ayer 3, hoy otro. Y no paran de llegar, es que los músicos no dejan de grabar, no vamos a dar abasto. Cuando ya parece que hemos pinchado ya todo lo que han hecho, ya te sacan más música. Entonces el cuento es que nunca acaba. Pero bueno, lo digo un poco de coña y afortunadamente que siempre sale música realmente increíble. Mucha gente pues me comenta, va, música como las 80 no se hacía. Bueno, ahora se hace música todavía mucho mejor que los 80. Lo único que hay que buscarla. Si la buscas, encuentras sonidos muy fusionados, con diferentes estilos, mezclados. Y con nuevas vueltas de tuerca a estilos determinados, pues ya... Hemos hablado mucho y además ampliamente del nu jazz, nu funk, nu soul, que está pues volviéndonos un poco a los orígenes del descubrimiento de estilos que han marcado una época y que seguramente por dentro de 20 o 30 años pues el nu, lo que sea, pues marcará también otra nueva época. Ya no te digo smooth jazz y todos sus derivados, soulful, etcétera, etcétera, con todas sus ramificaciones, acid jazz, etcétera. Que la música sigue muy viva, cada vez mejor, y aquí estamos para proponértela. Desde la realización y presentación recibo el cordial saludo de quien va a estar contigo en estos próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y nada, bienvenidos, tanto si nos escuchan a través de los directos en los reproductores de Radio Esperantia, esperantia.com, todas las páginas amigas, los reproductores que colocamos exprofeso en cada programa en Facebook, Twitter, Google Plus, a través de los reproductores fijos que encontrarás en tus móviles, en TuneIn, la aplicación que es gratuita y que te permite estar donde escucharnos. Por supuesto, a todas las emisoras amigas. Y si no llegas a ninguno de los directos, tampoco debes preocuparte mucho, porque tienes los podcasts. Los podcasts de este programa y de todos los anteriores, pues te vas a radioesperantia.com, vas ahí a música, ahí tienes los nombres de todos los programas, buscas el que quieras, en el caso nuestro, pues Confusión, entras ahí en Confusión, taca, y verás podcast, pinchas ahí, y tienes, en el caso nuestro, pues hoy creo que hacemos el 354, y con los 10 que hicimos de propina, pues fíjate, 364 podcasts, que más o menos hora y media cada uno, pues échale ahí horas. Pues fíjate que me he enrollado, que me he comido casi la sintonía. Hoy vamos a comenzar con un pedazo de guitarrista, creo que es norteamericano, aunque lo pongo ahí en salmuera porque todavía no lo he confirmado, me han llegado varias referencias. Pero bueno, el disco que ayer pues escuchamos una pequeña pincelada, se llama Darryl Miller, se llama 1-3-5 Reflections. Y esta pasada es The Cooper con Tía Hall. Bienvenidos, aquí comienza Confusión. You have a heart made of stone, but not much room for my love, baby. You act as if you're on your own. I'm standing here. You know I exist. You may not want my faithful love because I see you're satisfied. You're satisfied. You're creeping on me. Why you wanna creep on me? Me ha ocurrido una cosa muy curiosa con Darryl Miller. No he encontrado muchas referencias sobre él. Hay una que no sé, es la más cercana, pero me da que no es. Un doctor que además es organista en Tennessee. Pero me da que no es. Esta es la iglesia donde el gospel vive en toda la iglesia. Con esos coros espectaculares. Y lo curioso es que me he encontrado tantas referencias a colaboraciones que ha hecho Darryl Miller que prácticamente tengo hecho un programa entero de todas las referencias. Tiene una colaboración con Maurice Jackson y una banda llamada Frisian, que también lo hablan como las mejores voces de gospel que te puedes imaginar. Y me he quedado flipadísimo. Seguramente caerá un día de estos. Aquí en el disco aparece con una guitarra, supongo que será guitarrista y además por el sonido que escuchamos, pero poquita referencia me he encontrado de él. El álbum se llama 135 Reflections, ayer ya te proponíamos una pequeña pinceladita y esto se llama The Creeper con Tia Hot y Windy Golf. Un temazo, luego escucharemos otro tema de este álbum que tal como te dije ayer me parece completísimo. Y lleno de buenas melodías. Seguimos. Un comienzo como este de Confusión. Al que le sigue este temita. También de 76 West Band. También lo escuchamos ayer. Su álbum del 2013. Keep on Moving On. Este tema se lo he puesto a escuchar a alguien antes del programa. Me ha dicho que es raro, que es bueno. Pero te aseguro que termina muy bien, muy bien. Confusión, aquí en Radio Esperantia. We'll be right back. By My Side, por mi lado, la música de este álbum, Keep On Moving On, de los washingtonianos 76 Degrees West Band. No me decidía al final por uno u otro tema, me apetecía poner algo de ellos hoy, y al final pues van a caer dos temas, este que escuchas y uno que nos ayudará precisamente a despedirnos. Temas bastante diferentes de un álbum que tiene un poquito de todo. Son 10 miembros y, como te he dicho antes, de Washington. Y esto, por supuesto, contigo, Confusión. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Que ya hemos escuchado en alguna ocasión en Confusión Soul Talk. Es en mí en quien estás pensando. Sería la traducción de este Is It Me You Are Thinking Of. Y en este punto queremos darte la bienvenida, agradecerte enormemente que estés aquí compartiendo con nosotros el programa, bien sea en directo o bien a través de los podcasts, con esas descargas que puedes realizar en cualquier momento y disfrutarlo pues en cualquier lugar. Es lo bueno que tiene la red, que ya no hace falta pues estar en un momento concreto, en un lugar concreto para escucharnos. Ya las ondas no es que hayan terminado, sino que también nos escuchan a través de ondas, sino que pues en cualquier lugar, con un teléfono móvil, la aplicación TuneIn nos puede escuchar, o entrando en radioesperancia.com te vas ahí a los directos y sin problemas, o incluso pues si es otro momento en el que los programas no se emiten en directo, pues te vas ahí a radioesperancia.com, buscas música, confusión, podcast y escuchas no solamente este, sino todos los que desees de los 264 que tenemos ya. Espectacular el Show Talk. Y nosotros caminamos. Hoy he preparado una lista de una hora 10 y mucha gente que ve las listas que preparo con duraciones mayores a la hora 10, pero que te has pasado cuatro pueblos, pero deduzco, y además esto ocurre habitualmente, y aquí pues estamos contando cositas entre bambalinas del programa, pues mientras presento la música, pues suelo terminar el tema, pues no hasta el final. Como es el caso, pues ahora entrará el siguiente y pues faltan 30 segundos para que termine, por ejemplo, para darle paso a Tyrone Lee, Gets to Know You, Soul, de este pata negra, o New Soul, como se llama ahora. Confusión, radioesperantia.com. I've got to get to know you. Del West End londinense Tyrone Lee, Get to Know You. Ellos son Tony Monreal y Chevy Gale. Esto es lo que nos regalaron para el programa.

guitarrista con el que hemos abierto, Darryl Miller. 135 Reflection, el álbum del 2013, en el que se incluye otro tema que me encanta, On the Other Side of Town, con Daniel Laporte. Disco que no queríamos dejar pasar, del año que acaba de terminar, el 2013, Darryl Miller, pedazo de guitarrista, 135 Reflections. Esto es On the Other Side of Town, el otro lado de la ciudad, sería más o menos la traducción, con Daniel Laporte. Incluso me han llegado más dudas, porque los lugares donde se puede comprar el disco, pues todo te lo venden en libras. Entonces también, pues, la primera pista es que era de Tennessee, que ya prácticamente la he descartado, porque el señor parecía así muy mayor, y además es doctor, no es guitarrista, y es organista. Y la segunda pista me lleva al Reino Unido, pero bueno, ya seguiremos indagando. Pero lo cierto es que lo hace francamente bien. En un álbum verdaderamente fantástico de este 2013. Y seguimos, esto ya sabes, es Confusión, cada noche en radioesperantia.com en directo o a través de las páginas habituales, que en las que encontrarás los reproductores, a través de todas las emisoras amigas, creo que hay 18 a lo largo y ancho de Canarias, la Península y Baleares, que nos sintonizan a estas horas, a ver, de todos los amigos de TuneIn, con esa aplicación fantástica para móviles. Y que estamos encantadísimos de disfrutar contigo, y por eso no dejamos de agradecértelo. Y hace poquito me llegó una antología espectacular de la música que se hacía en Filadelfia en los años finales de los 60, 70, 80, incluso 90. Qué fantástico sonido de Filadelfia. Pues estas mujeres de Jones Girls eran como las vocalistas estrella. Aparecían en todos los discos haciendo coros como solistas. Impresionantes. Y siguen sonando muy bien. Fíjate, All I Want de Jones Girls. Somebody. cuentan maravillas de aquella época del sonido de Filadelfia, la banda MFSB, Mother, Father, Sister, Brothers, que me parece que nunca pudieron actuar, hacer actuaciones, hacer bolos por ahí, porque tenían tanto curro. Decían que trabajaban como una planta de montaje, o sea, un estudio de grabación, entraban músicos, trabajaban ahí, grababan 8 horas, se marchaban, llegaban otros músicos y así, pues 24 horas durante, pero la tira de tiempo. No paraban de grabar discos, de componer. Y me parece que en el 2005 un casino de Las Vegas consiguió reunirlos, no a todos, pero a como unos 25-30 de los que componía ese pedazo de staff, en el que estaban incluidas las Jones Girls, que popularizaron entre otros el tema, pues, The Nights Upper Egypt, que posteriormente, ya se me traba la lengua, también versionaron Incógnito. Esto se llama All I Want, de Jones Girls, exponentes del sonido de Filadelfia, de estas Pata Negra, que con el paso de los años pues da la impresión de que, como los buenos vinos, han incluso mejorado. No te das cuenta que hay mucha música, pues la escuchas a los 20 años y parece que es el que ya pues ha quedado como rancia. Y otra música que con los años da la impresión de que mejora, escucha cualquier cosa de, no sé, Duke Ellington, Frank Sinatra, por citar algunos, Miles Davis, sí. Están como el primer día. Se llama Stan Burns, es saxofonista, aunque toca prácticamente de todo. Su álbum Hold On, Jazz Hop, espectacular también. Que pasa el tiempo, ya estamos pues prácticamente 20 minutos del final, y te decía que el tiempo pasa tan deprisa en el 2014 como en el 2013, pero yo diría que incluso más rápido. Como miré el reloj, digo, pero si sí, prácticamente me quedan 20 minutos, esto dentro de 3 o 4 años pues será un abrir y cerrar de ojos, empezaremos el programa y ya prácticamente tenemos que despedir. Stan Burns, su álbum Hold On, también del 2013, y este Jazz Hop con Cedric Chap al teclado. Música muy bien hecha, con fusión de diferentes estilos, como puedes apreciar. Y vamos rapidito, que si no, no llegamos al final. Se llaman The Chicago Project, Bad Girl. reconozco que tengo mis más y mis menos con los recopilatorios, pero reconozco que hay algunos en los que encuentras verdaderos diamantes, de verdad, joyas. Esto pertenece a un álbum del 2004 de Love Project, en el que se incluyen temas de gente conocida, de gente menos conocida. Por ejemplo, a Chicago Project no los conocía y me han sorprendido con este tema, por ejemplo, That Girl. Los recopilatorios en los que aparecen pues un montón de intérpretes sirven pues eso, para recordar viejos temas o también para conocer nuevos valores. Aunque Chicago Project lleva tiempo, pero bueno, para mí eran desconocidos hasta el otro día. Y eso que el disco, pues fíjate, tiene pues 10 años. Porque mucha gente se cree que yo conozco toda la música. Muchas veces me dicen, ¿conoces a fulano? Pues no. Se quedan así que dicen, ¿pero tú no haces programa de música? Sí, pero no conozco toda la música que se ha hecho en el mundo. Además, con toda la que va saliendo, pues no doy abasto. Ellos graban mucho más deprisa a lo que yo tengo tiempo para escuchar. Además, todos los músicos son muchos más que yo. Pues con estas cositas de perogrullo, nos vamos con el jingle estrella de Confusión últimamente, pues está, lo piden mucho. Le hemos hecho una reformita para dejarlo así más cuidadito. Y es de la famosa Miss Panamá, que bueno, que hizo pues una maravilla de intervención hablando de Confusión. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Thank you. gran teclista Jeff Lorber y este All This Love, que también se incluía en ese álbum mencionado antes de Love Project. Ya ves que te encuentras un poquito de todo. Pues entrando ya en los minutos finales de Confusión, nos quedan tres temitas y yo creo pues 4 y 4, 8 y 9, 10. Y bueno, ya veremos a ver lo que hacemos. Caro Michael, Music Lover, Baby, All I Want Is You. Esto es Confusión ya en la recta final ya. Paso al otro tema que tenía preparado de 76 West Band. Un tema así un poco raro, pero a mí me ha gustado bastante el grouping. Con este ya pues a puntito ya de decirte adiós. La banda de los Washingtonianos, la decena de miembros espectaculares. Aquí prácticamente los últimos minutitos de Confusión. We'll be right back. Pues no hay tiempo para más. Ha sido un verdadero placer estar contigo disfrutando estos minutos de radio, estos minutos de música aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y recuerda que volvemos mañana. El podcast lo encontrarás en radioesperantia.com. Te vas allá a programas, música, Confusión, vas a podcast o suscribiéndote al feed que encontrarás pues en todos los posts, también en radioesperantia.com, en esperantia.com, etcétera, etcétera. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad y que ha sido un placer estar contigo. Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor de los saludos desde la realización y presentación. Volvemos mañana. Nos vemos con esta banda fantástica. Acaba de editar nuevo material, a ver si te lo proponemos, ya lo tenemos por aquí. Pero me quedo con el anterior. A mí me ha gustado mucho más verlo en directo en YouTube. Bueno, en directo no, bueno, en una grabación en YouTube. Espectacular, como 30 o 40 músicos. La sección de vientos detrás de los espectadores, delante pues el resto. Y bueno, una delicia, mejor lo escuchas. Se llaman Snarky Puppy, Binky, de su álbum anterior, Ground Up. Tienen ya uno nuevo que te presentaremos pues un día de estos, porque suenan de maravilla. Bye, bye, a ser felices. Mañana más.